Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes, en este 4 de noviembre del año 2015. Esperamos de corazón que les haya sentado bien este feriado de difuntos y también del Día de Cuenca. Nosotros en Diversas Voces tenemos varios temas para compartirlo con ustedes en el transcurso de estos 60 minutos. Vamos a hablar sobre un evento que tiene preparado Patricia Gutiérrez y Enrique Males, una puesta en escena donde el canto, donde la música, donde la danza se hacen presentes en el Teatro Nacional el 10 de noviembre. Invitados cordialmente a sintonizarnos este programa de Diversas Voces. Sean ustedes bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Mendigos. No solo son mendigos los que andan por las calles mal vestidos pidiendo de comer o beber porque tienen hambre o tienen sed o tienen frío. Hay en muchos rincones del mundo miles de limosneros escondidos, elegantes, con techo, pan, vino, pero carentes de amor y sintiéndose por dentro vacíos. Mendigos de un abrazo, de consuelo, de un beso, una mirada, de la presencia de un verdadero amigo o simplemente de una palabra de cariño. Mendigos que sienten vergüenza de admitir que, aunque tienen todo lo material, viven en la pobreza espiritual y se sienten frágiles como niños. Mendigos que darían todo lo que tienen por encontrar el verdadero amor o hallar dentro de sus familias la paz y el calor de hogar. Mendigos que temen volver a amar porque ya bastante han sufrido, han sido traicionados y heridos, tienen miedo de confiar. Hay muchos hombres y mujeres que les cuestan aceptar y expresar la necesidad de ser tan grande que tienen de sentirse realmente amados, de pronto valorados. Madres que imploran la atención de sus hijos, abuelos olvidados, niños y jóvenes que, aunque lo tienen todo, se sienten por sus padres abandonados. El amor y la amistad no se deben mendigar, se merecen por dignidad. Fue la herencia que a todos sus hijos Dios por igual ha dejado. Pero aún así son demasiados los corazones rotos que, aunque porque fuera se ven elegantes y bien vestidos, realmente en su interior están destrozados. ¿Cuántas veces hemos pasado por el lado de mendigos de amor y ni siquiera cuenta nos hemos dado, los hemos ignorado? ¿Cuántas veces hemos juzgado mal a las personas que hacen lo que hacen porque están hambrientos de ternura y afecto y nadie se los ha dado? A lo mejor tú o yo algunas veces nos hemos sentido carentes de cariño y anhelamos que alguien nos ame, de tal forma que nos devuelvan la ilusión, lográndose reparar y fortalecer nuestro corazón. Son esos momentos en que hemos perdido lo que más hemos querido o simplemente no hemos encontrado lo que tanto anhelamos. Nos sentimos tan solos y deprimidos que creemos perder la razón. Seamos de aquellas que son capaces de brindar a todo amor y amistad. Hagamos que, amando sin distinción, logremos acabar con esa mendicidad para que podamos construir un mundo mejor y pueda reinar por fin la paz en cada rincón. Es el mandato que el Señor nos ha querido dejar cuando nos dijo: ámense unos a otros como solo yo los he sabido amar. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí.

estoy más tranquilo después de una labor ardua, ¿no? Muy fuerte, porque para mí, ¿no? Es que este hecho, ¿no? De haber musicalizado a 100 pensamientos más o menos, ¿no? Que han escrito sus textos, musicalizar todo eso ha sido una obra muy, muy fuerte. Pero, como digo, estoy satisfecho, ya lo he realizado, el disco ya está en las manos, entonces una satisfacción. Enrique, cuando usted dice, hemos musicalizado 100 pensamientos, ¿a qué se refiere? ¿De quiénes son los textos? ¿Quiénes participan en estos textos? Y en efecto, o sea, ¿cómo fue ese trabajo que realizó usted? Bueno, el proyecto es de Patricia Gutiérrez, mi compañera, ¿no? Concretamente. Entonces, fue una idea loca, ¿no? Que lo fui asimilando poco a poco, yo no, porque dije, a ver, ¿de qué se trata? Pero, bueno, se acumuló 10, más o menos 10 discos que yo he realizado en todo este trabajo, ¿no? 10 CDs originales donde se pudo expender para poder realizar el proyecto. Entonces, la gente que compraba escribía sus pensamientos, ¿no? Pensamientos sobre la situación de qué, de la mujer, de la situación social, política, económica, del país y del mundo, ¿no? Las guerras, todo eso, la situación del medio ambiente. Escribían sus textitos y yo lo fui musicalizando, ¿no? Entonces fue, como digo, una labor ardua, ¿no? Porque a veces eran páginas enteras, ¿no? Y bueno, es cómo ha salido este trabajo, ¿no? Y a mí me ha llenado de mucha satisfacción haberlo terminado. Y también complicado el escoger entre tantos y tantos pensamientos, porque no solamente encontraron 100, sino miles de pensamientos, y de los miles de pensamientos quedan en 100, Enrique. Entonces, para cuadrar todo eso, sí fue un trabajazo, ¿no? Tremendo. Pero, vuelvo a repetir, se terminó, y estoy muy satisfecho, muy contento que haya concluido este trabajo. Ahora, ¿este proyecto es de propiedad absoluta de Enrique Mares y Patricia Gutiérrez o tiene un apoyo externo? Patricia Gutiérrez es del proyecto de Patricia Gutiérrez. Pero no hay ningún apoyo del Ministerio de Cultura ni tampoco de la Casa de la Cultura. Bueno, sí hemos tenido la colaboración, ¿no? de la Casa de la Cultura, del Ministerio de Cultura. Un agradecimiento, ¿no? Porque, bueno, sin ser lo que hubiéramos querido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hemos dado con mucho cariño, con mucha entrega. Ahora, Enrique, en esta noche, en este 10 de noviembre, que será a las 19 horas en el Teatro Nacional, ¿habrá música, habrá danza, poesía, habrá poesía, video, video, sí, y habrá montaje? Sí. Con la selección de varios actores, me refiero a asistente musical, está Wilson Aro, está Tadashi Maeda, pues coméntenos de quiénes nomás van a estar en todo esto. Bueno, dentro, yo hubiera querido que esté aquí Patricia, ¿no? Porque ella maneja toda la parte técnica, ¿no? Entonces, lo que sé es que, por ejemplo, en la danza van 6 compañeros dancistas profesionales, ¿no? Y en cuanto a la parte musical, están 5 compañeros músicos profesionales como Tadashi Madea, Wilson Aro, un sobrino mío de Ibarra, Patricio Males, Juan Carlos Velasco y Antonio Silio. Uh-huh. Todos ellos en la parte musical, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un programa de calidad. Ya estamos trabajando en ensayos, todo eso ya casi finalizado, ¿no? Ya como que estamos listos para este evento. Usualmente los proyectos que usted ha presentado siempre ha tenido la acogida de la gente, es decir, siempre ha tenido llenos completos. Sí nos gustaría conocer qué es lo que piensa usted de los públicos que está formándose en cuanto al trabajo que usted hace, Enrique. Bueno, yo siento una gran satisfacción, no más que todo aquí en Quito, tengo un público, ¿no?, que asiste a los eventos que realizamos, ¿no?, y ellos se dan cuenta del trabajo serio, comprometido con la causa, con la parte cultural, política, ¿no?, que yo mantengo todavía a través de los 50 años, ¿no?, que he dado, ¿no? Entonces, aparte de eso, la calidad, ¿no?, con la que represento todos estos eventos. Y aún más cuando se trata de, bueno, esta vez no va a haber la parte precolombina, ¿no?, donde no quiero pretender de que soy el, no sé, pero como que soy el único, me estoy refiriendo a la parte precolombina, ¿no?, donde trabajo con piezas precolombinas de los museos del mismo Casa de la Cultura, el Pedro Travesari, ¿no?, desde la década del 80 lo vengo haciendo, las piezas precolombinas del Banco Central, ¿no?, y algo que yo mismo he recopilado, ¿no? Aún más a través de mis giras por el mundo he podido contactarme con gente de culturas de otros países, ¿no? Y he tenido la oportunidad de hacer trueques, tal vez en este caso, ¿no?, con instrumentos, con maestros de, por ejemplo, puedo hablar de del didgeridú, que viene de la cultura australiana. El birimbao de Brasil, el cuenco tibetano, bueno, eso se ha introducido para mis trabajos, ¿no? Entonces yo pienso que las culturas se asemejan, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿por qué no, en este caso, entonar la parte musical, pero en este caso yo haciendo mis creaciones, ¿no?, a mi manera? Entonces, eso es lo que vengo realizando desde hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, eso conoce la gente, conoce de mi seriedad del trabajo, ¿no?, musical. Entonces, bueno, esto una vez más se va a dar en el Teatro Nacional, ¿no?, el 10 de noviembre. Definitivamente lo que usted acaba de mencionar es totalmente cierto, porque he tenido la oportunidad de asistir a algunos eventos que usted ha presentado, y es un público selecto, no es un público común y corriente, o sea, sabe del trabajo que usted realiza. Usted mencionaba de que ha visitado algunos países y mencionaba de que ha utilizado también instrumentos precolombinos de otros países. Ahora, cuando dice particularmente yo soy el único acá en el país y estoy totalmente de acuerdo, se puede decir que también en otros países cercanos, Colombia, Perú, Bolivia, ¿hay personajes, cantautores de su talla, Enrique? Yo conozco, conocido a maestros, no mexicanos más que todo, Antonio Cepeda, un maestro. Yo creo que algo asimilé de este maestro, ¿no? Parece que ya no existe él, o Jorge Reyes también. Él más que todo manejaba la parte tecnológica, ¿no?, y fusionaba con todo lo que es instrumentos precolombinos, en este caso mexicanos, ¿no? Entonces, para mí también había un grupo colombiano que no recuerdo el nombre, pero le estoy hablando de la década del 78, algo así, ¿no? Todos ellos de la década del 80, ¿no? Ellos fueron los maestros que pude yo asimilar, ¿no? Entonces, bueno, desde esa época, justo en 1980, si no me equivoco, se inauguraba el Museo Pedro Travesari de la Casa de la Cultura, ¿no? Cuando en ese entonces el presidente, que no recuerdo el nombre, me invitó a inaugurar este museo. Claro que en ese entonces yo era un cantor popular, ¿no?, de música de contenido social. Entonces, yo no era un especialista en vientos, todo eso. Pero el hecho de visitar las bodegas del museo, como que se me inspiró, ¿no?, para poder trabajarlo, ¿no?, a través de todas estas piecitas milenarias, ¿no? Entonces, desde esa época, yo le digo, para mí fue una experiencia fantástica, ¿no? Recuerdo un artículo de una prensa que decía, un extraño concierto 2000 años después. ¿Qué cosa? Sí, y comienzo desde esa época. Uh-huh. Hasta hoy, ¿no? Trabajando, ¿no? Y también algo importante que me estoy descuidando, la parte quichua, mi idioma, ¿no? Uh-huh. Es lo que se ha introducido en este trabajo. Y además su voz, Enrique. Bueno, claro, es todo un complemento, ¿no? Voz, quichua, instrumentos y idiomas, todo eso. Ahora, yo tengo una gran preocupación, Enrique. ¿Qué va a pasar luego de usted? ¿Qué legado deja para que alguien continúe trabajando en lo que usted sabe hacer? Lastimosamente la parte comercial no se nos ha introducido en la juventud, ¿no? Y sí, a veces veo con mucha preocupación, ¿no? El trabajo que están realizando, netamente comercial, ¿no? Entonces, no sé, a veces hay familiares míos que son músicos, muy excelentes músicos, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, estoy en la parte comercial. Ellos están, ¿no?, en lo electroacústico. Más o menos eso. Pero, bueno, no hay esa convicción, ¿no?, de realizar estos trabajos que he venido dando desde hace 50 años y un poco más, ¿no? Sí, es un poquito preocupante. Sí, Enrique. Ya para finalizar, Enrique, Pacha Shimikuna, Pacha Yuyaikuna, 100 voces, 100 pensamientos. Se va a realizar el 10 de noviembre. ¿Cómo está estructurado el montaje? Sabemos que Patricia Gutiérrez está en el montaje, sí, la puesta en escena. Mm-hmm. Usted está en la creación, en la composición musical, sí, entre otros personajes. Mm-hmm. ¿Qué vamos a tener la posibilidad de ver ese día? Como dice, hay todo un montaje, ¿no?, sobre lo que es danza, música, video, poesía. Sí, les hago una invitación especial, ¿no? A ver la fecha, el 10 de noviembre, uh-huh, en el Teatro Nacional, un día martes, uh-huh, a las 8 de la noche. Muchas gracias a Enrique Males, cantautor ecuatoriano, que viene a anunciarnos sobre este evento 100 voces, 100 pensamientos. Momento de hacer una pausa y nosotros retornamos enseguida. A todo la alegría y juventud, y ve fantasma en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado de la flor. Vete de mí, no te detengas al mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar. Y ama, yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me lleves a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Date de mí, será en tu vida lo mejor, de la neblina de la tierra, cuando me llegues a olvidar. Como mejor el beso aquel que no podemos recordar.